nace y crece para ofrecerme al mundo, para ver. Ahora tengo esta luz, una luz que multiplica sus líneas y crece para ofrecerme al mundo, para ver. En el crepúsculo.